Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos escuchan. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, lunes 6 de agosto de 2012. Con la mejor disposición y profesionalismo iniciamos esta semana dándoles la bienvenida una vez más a su noticiero Cultura al Día. Agradecemos todo el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para llevar a cabo este programa a través de su titular, Pedro Calzadilla. También a la gran labor que ejerce la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras acá en esta emisora. Habla Emir Sosa, quien es el director general en la redacción y producción, está Sina May González y Mauk Hernández. En el control técnico está el señor Luyer Loyo, y quien los acompañará durante toda esta media hora ante la narración, Kenny Castillo. Bien, damos paso entonces a los titulares. Cultura al Día. Noticias que son titulares. Venezuela. 98.000 casas se están construyendo en Caracas. Calor oriental se sintió en el Paseo Los Próceres. Concierto gratis de Zapato 3 fue la mejor forma de cerrar la gira nacional de la agrupación. Culmina la tercera edición de la Feria del Libro de Caracas. Y en noticias regionales de hoy les tenemos que agrupaciones culturales cojedeñas recibirán aporte de 300.000 bolívares fuertes. Y en nuestra sección Cultura en Acción estaremos conversando con Pedro Colombet, Coordinador General de Estrategias del CENDIS. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El ministro para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Francisco Farruco VI, en su programa radial transmitido por esta señal todos los lunes a las 7 de la mañana, dijo que en la capital se están construyendo 98.000 viviendas en diversas localidades y aclaró en que no hay anarquía en la ciudad por las diversas construcciones, solo que en zonas céntricas y en algunas parroquias se aprovecharon terrenos que estaban inutilizados para levantar viviendas para los damnificados y para otras familias caraqueñas que viven en alto riesgo que no lo tienen. El ministro recordó que se empezaron a levantar 38.000 casas para la emergencia ocasionada por las lluvias a finales del 2010 y que ahora la cifra se elevó a 98.000 unidades en la ciudad capital. También explicó que en los terrenos que estaban inutilizados en las parroquias Altagracia, Santa Teresa, El Recreo, la Avenida Libertador y la parroquia Sucre, se están fabricando 1.500 viviendas distribuidas en diversos edificios. En esta tarea de transformar la ciudad de Caracas, una transformación para hacerla más justa, más igualitaria, el lineamiento de apoyarnos, ¿no? Que nosotros en Caracas decidimos hacerlo apoyándonos en dos lineamientos, ¿no? Uno, darle respuesta a la demanda registrada científicamente, que como sabemos son 325.000 y pico de familias que viven en Caracas y que acudieron al registro, su captahuella, su rigor, ¿no?, manifestándole al gobierno nacional que no tienen vivienda, que necesitan vivienda. Entonces son 325.000 viviendas nuevas que hay que construir. Primer lineamiento para la transformación, vamos a construir. Segundo lineamiento, hasta la última placita, la última redoma, siempre y cuando sea un lugar de acceso público funcional, que se usa, ¿no? Donde la gente tiene un acceso, hay una función de encuentro, de entretenimiento, de esparcimiento, de recreación, un área verde deportiva que la gente acuda, ¿no? Entonces estamos en esa política. El primer lineamiento es darle respuesta a las familias que están pidiendo vivienda en los próximos años y lo vamos a hacer. Y el segundo lineamiento es intentar duplicar, bueno, vamos a ver hasta dónde da la cuenta, ¿no? Al agregarle estas 107 hectáreas de del Parque Bolívar en La Carlota, bueno, ya la cuenta se disminuye, ¿no? El funcionario reiteró que hay que resolver la situación de las 325 mil personas que se inscribieron en el Registro Nacional de Vivienda, que se realizó en el año 2010, pues estas personas, aunque no están damnificadas, necesitan un techo propio porque viven en zonas de riesgo o simplemente no tienen techo propio. Por otro lado, el ministro para la Transformación Urbana de la Gran Caracas adelantó que en unas semanas podrán estar inaugurando el mausoleo de Simón Bolívar, pues el interior de la edificación está casi listo y solo faltan detalles de la plaza y otros espacios externos que se podrán ir construyendo sobre la marcha. Dijo que en el interior del mausoleo caben entre 1.000 y 1.500 personas para actos oficiales. Los acordes de la música tradicional del oriente del país se hizo presente en el Paseo de los Próceres como parte del programa dominical La Cultura se expresa en los próceres, actividad promovida por la Vicepresidencia de la República a través del Centro de la Diversidad Cultural. El cultor Beto Valderrama interpretó lo mejor de su repertorio musical junto a la orquesta típica de Nueva Esparta, quienes recitaron diferentes piezas de su repertorio en honor al músico recién desaparecido Jesús Ávila, con lo que llenó de júbilo a los presentes, quienes bailaron cada uno de los temas. Cabe destacar la entrega de recursos económicos a estas agrupaciones provenientes del oriente del país por parte de la Fundación Compañía Nacional de Música, como parte del apoyo que viene dando el gobierno bolivariano a la música tradicional. Así lo dio a conocer a Toñito Antonio Naranjo, presidente de la Fundación Compañía Nacional de Música. Es un proyecto que lleva el Ministerio y el Gobierno Revolucionario y el presidente Chávez para apoyo de nuestra identidad musical nacional, para todas las orquestas típicas. Este es el primer aporte que da el Ministerio Popular para la Cultura y creo que se va a llevar adelante todo lo que es la música, esa música tan importante que muchas veces no sabemos, no tenemos claro que eso existe, y sí existe en todo el país, las mandolinas, los cuatros, eso ligado a la parte tradicional, los instrumentos tradicionales con los instrumentos sinfónicos, oír una guitarra, un cuatro, una mandolina, una mandola, con violines, clarinetes, flautas, con esos hermosos valses de todos los estados, de nuestra hermosa música tradicional en esa área musical. Para nosotros, para el gobierno revolucionario, para el presidente Chávez, para nuestro ministro, para el Sistema Nacional de Culturas Populares, es un orgullo apoyar esta actividad porque, como siempre decimos, para ser patria tenemos que hacer cultura y esta parte de la cultura se cumple en una etapa con este pequeño aporte que le estamos dando a la Orquesta Típica Margariteña. En representación del Estado Miranda, los hermanos Zuleta tomaron la tarima para hacer una exhibición de joropo mirandino, resaltando los instrumentos de guitarra, bajo y maraca. La actividad musical concluyó de la mano del grupo de Panchito Prín, quien concluyó la presentación con un nuevo tema musical escrito al presidente Chávez y al proceso bolivariano, acto que ocasionó la algarabía y los aplausos del público asistente. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este domingo fue la clausura de la tercera Feria del Libro de Caracas con la presentación gratuita de la agrupación Zapato 3, emblema del rock criollo de la década de los 80 y quien encendió con su amplio repertorio los espacios de la Plaza de los Museos en Bellas Artes, específicamente en el Parque Los Caobos, Luis Mariano Rivera, desde las 7 de la noche. Al respecto, Carlos Segura, vocalista de la banda, comentó: "Esta es la mejor manera de terminar la primera parte de la gira, pero ojalá todos los conciertos sean gratis para la gente. El público no imaginaba lo que iba a ver. La potencia de la banda sorprendió a todo el público presente". Al hacer un balance sobre las diferencias entre su público inicial y el actual, el vocalista de la banda de rock aseguró que ya han pasado dos generaciones y con ellas se han mantenido el grupo el gusto por la música que popularizaron ellos entre los 80s y los 90s. Mucha de la gente que escuchaba Zapato se los ponía a sus chamos y ahora ellos se acercan a vernos por primera vez. Creada en la década de los 80, la banda Zapato 3 es una de las agrupaciones de rock venezolano más populares y recordadas de todos los tiempos, que popularizaron temas como Uno Poco Ausente, Azul Azul, El Amor es Sangre, Pantaletas Negras, Vampiro y Uñas Asesinas. Luego de separarse la banda en el año 2010, se reúnen para darle forma a un reencuentro artístico. Sin embargo, la idea se consolidó en el año 2012 con La Última Cruzada. Son las 12:13 minutos. En Facebook, busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. La tercera Feria del Libro culminó a lo grande con el fiestón de pronóstico, donde la juventud se apoderó del Parque de los Caobos para escuchar a las agrupaciones Zapato 3 y a los que rezan, mientras los más pequeños jugaban, corrían y disfrutaban de las diversas actividades presentadas por todo el parque. Según Freddy Ñañez, presidente de Fundarte, esta tercera edición culminó con muy buen balance, ya que lo que se busca con estos eventos es que la juventud y el pueblo caraqueño retome estos espacios. Otras de las actividades que destacaron en esta feria fueron las presentaciones de libros y encuentros entre poetas para declamar a los presentes lo mejor de este arte. Efraín Valenzuela forma parte de la vocería del colectivo La Gran Poetada, quienes durante la clausura de este evento llenaron a los presentes de poesías y puestas en escena que han realizado gracias a la articulación que han tenido con los distintos consejos comunales, logrando así que niños y adolescentes de parroquias caraqueñas se sumen a estas actividades. Hoy hemos querido acompañar de manera solidaria y hermosa la clausura de la tercera feria del libro de Caracas, organizada e instrumentada por Fundarte, y la acompañamos con una propuesta poética musical que significa apoyar a este proceso bolivariano desde una postura antiimperialista, desde esas palabras maravillosas del comandante Ernesto Che Guevara, que decía: porque al imperialismo no se le puede confiar, pero ni un tantico así, nada. En cada rincón, la cultura tiene voz. Regionales. En un ambiente colmado de satisfacción, 8 agrupaciones culturales cojedeñas firmaron los convenios de cooperación cultural 2012 con el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y a la vez recibieron unos aportes económicos que suman entre todos 300.000 bolívares fuertes. En un acto realizado el pasado 2 de agosto en la sede de la Fundación Danzas Guasabaras de San Carlos, la apertura del acto estuvo a cargo del director general del Gabinete Estadal Cojedes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Eduardo Mariño, quien destacó la labor de formación, promoción y difusión cultural que han venido desarrollando estas 8 agrupaciones tanto en sus comunidades como en los demás municipios cojedeños. Y este nuevo aporte contribuirá para que ellos continúen con esas importantes actividades de gestión cultural. Igualmente suscribieron convenios la Escuela Regional de Danzas Aida Sánchez de Mora, el Instituto de Cultura del Estado Cojedes por 45.000 bolívares fuertes, la Asociación Civil Papagayo, Teatro Estable de Muñecos del Estado Cojedes, municipio Ezequiel Zamora, por 40.000 bolívares fuertes, y la Asociación Civil Trío Romance, municipio Tinaco, por 20.000 bolívares fuertes. Inmediatamente intervino la directora de Estímulo Creativo del IAEM, María Claudia Gómez, diciendo: estos recursos son para fortalecer las artes escénicas y musicales en el Estado Cojedes, además de dar un reconocimiento a nuestros cultores, creadores y a los nuevos talentos por parte del gobierno bolivariano del presidente Hugo Chávez a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su enlace y ente adscrito, el IAEM. ¿Cómo se mueven los proyectos y programas? Cultura en Acción, en Cultura al Día. Cultura en Acción. Bien, usuarios y usuarias, hoy tenemos a nuestro invitado vía telefónica. Él es Pedro Colombet, coordinador general de estrategias del Centro Nacional del Disco, el CENDIS. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿cómo estás? Buenos mediodías. Sí, buen mediodía. Bueno, hoy quisimos hablar con usted para saber acerca de la convocatoria de producciones de discográficas independientes para lo que va a ser este gran evento del disco y la música, Venezuela Disco 2012. Sí, Sí, mira, nosotros desde el CENDIS y desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura queremos brindarle el apoyo y la plataforma a los artistas y los músicos y los creadores que han producido sus obras discográficas de manera independiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿de qué se, cómo se instrumenta este apoyo? Ellos nos pueden traer los discos que tienen en existencia, pues, que han replicado y grabado con su esfuerzo, nos los dan a nosotros y nosotros montamos un espacio especial para mostrar esos discos y ofrecerlos a la venta al público asistente a Venezuela Disco 2012 y, bueno, los visibilizamos, es una vitrina, uh-huh. es un apoyo y además luego, al final de del evento, le reportamos el dinero producto de sus ventas. Y no solo entonces queda el apoyo de la venta como tal, sino el apoyo en la visibilización del artista o de la agrupación, ¿no? Claro, además también sí, le quedará un buen número de replicaciones, ¿no? Correcto, inclusive tenemos la posibilidad de que si el número de discos que nos entregue se agota antes de que termine la feria, el evento. Venezuela Disco, uh-huh. se lo podemos reponer, o sea que puede traer más discos. Oye, qué bien. Y continuar vendiendo, pues. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Pedro, ¿y cuáles son las cosas con las que tiene que cumplir una agrupación, un cultor, un artista, para que se pueda dar esto, de que se le dé todo este apoyo que me acabas de mencionar? Mira, es muy sencillo. Tiene que traer su disco bien encelofanadito, para evitar problemas de deterioro de la producción, el físico como tal. Uh-huh, uh-huh. La copia del documento del depósito legal, que es muy importante, uh-huh. muy importante, y en el momento que hace la entrega de los discos, nosotros tenemos un modelo de acta donde firma el artista y firma el CENDI, que están llegando al acuerdo de vender esos discos a tal precio, entre los días 15 y 19 de agosto, y que al final del evento se le va a reportar el producto de sus ventas. Eso es lo único. Vale. De resto, sencillito. ¿Y, pero los precios ellos ya los traen fijados o hay un...? El artista tiene la potestad de fijar el precio de su producto. Que él quiera, exacto. Eso porque claro, es independiente, él sabe cuánto fue su costo, todo eso. Claro, claro, cómo no. Eso es así. Oye, qué bien, Pedro. Y este tipo de actividades que se están haciendo, ¿desde cuándo se están haciendo y hasta cuándo la gente tiene, digamos, oportunidad de lograr hacer el enlace con el CENDIS? Esto es inédito, hermano. Qué bien. Primera vez que se hace, para empezar, es primera vez que se hace un Venezuela Disco, ¿no? Uh-huh, sí, eso sí. Y además, es primera vez que el CENDIS está estableciendo, está tendiéndole puentes a los productores independientes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, todo esto es una actividad absolutamente novedosa e inédita. Qué bien. Sí, y lo de las fechas, Pedro, a ver si nos puedes comentar. Sí, es del 15 al 19 de agosto. El 15 se inaugura con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura a las 6 de la tarde en los espacios abiertos de el Teresa Carreño, UNEARTE y el Eje del Buen Vivir. Claro, pero yo te preguntaba específicamente cuál es el tiempo en el que las personas pueden el tiempo de la convocatoria para estos. Ah, esto, de la convocatoria. Sí, exacto. Sí, no. ¿Hasta cuándo ellos tienen chance de llevar su disco? Hasta el 12. Hasta el 12. Hasta el 12. Desde ya. Perfecto. ¿Y tienen ya tiempo, algo de tiempo recibiendo ya estas convocatorias, estos materiales? No, estamos lanzando la convocatoria en este momento. Ah, bueno, perfecto. ¿Algún tipo de sitio en el internet para que la gente lo sepan, los cultores y cultoras, y puedan quizás ver en detalle un poquito más, también los teléfonos, todo esto que tiene el CENDIS? Fíjate, www.cendis.gov.be. Okay. Ahí está ahí hay un lo que llaman un banner, que se le da clic y aparece toda la información requerida para la convocatoria. Ok. Me dice producción por acá que la gente que no esté en la capital, obviamente, ¿cómo pudiese hacer? ¿Pueden enviar algo adelante, de repente en físico, con alguien que, porque tiene que estar alguien que después certifique, ¿no?, lo que se está recibiendo, todo aquello? Sí. Yo los invito a que ingresen a la página web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y ahí hay un link. Existe una estructura regional del ministerio que se llaman los gabinetes culturales. Entonces yo los invito a que visiten la página, ahí están los datos telefónicos y los correos electrónicos de todos los gabinetes culturales de todos los estados, para que se apoyen en esa estructura y nos puedan hacer llegar los discos. Oye, qué bien, qué bueno, porque eso era bien interesante, ¿no? Saber que todos tuvieran el mismo... la misma oportunidad pues de hacer llegar eso. Entonces, bueno, ya con lo de los gabinetes, queda buena parte ahí representada del CENDIS para que ellos puedan hacer esto. Correcto. Pedro, ¿algo más que quieras comentarnos para cerrar? Bueno, invitarlos a todos a que se acerquen a partir del 15 a las 6 de la tarde a los espacios abiertos de Teresa Carreño, a UNEARTE, al Eje del Buen Vivir, a disfrutar del arte musical, de los sonidos, de los constructores de instrumentos, de los expertos en estudios de grabación, en audio. Va a haber de todo, va a ser muy nutrida la actividad. Y bueno, invitar a todos los que tengan su disco y lo quieran vender, vénganse para el CENDIS que nosotros los ayudamos a vender su disco. Qué bueno. Bien, muchísimas gracias, Pedro, y por supuesto que tengan el mayor éxito posible en esta convocatoria. Y por supuesto gracias ya luego ti. En el evento. Chévere, hermano, gracias a ti. Usuarios y usuarias, hablamos con Pedro Colombet, coordinador de estrategias, coordinador general de estrategias del Centro Nacional del Disco CENDIS, y hablamos con él a propósito de la convocatoria de reproducciones discográficas independientes para el evento Venezuela Disco 2012 que se va a realizar en los espacios abiertos del Teresa Carreño, del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Bien, con esto nosotros ponemos punto final a nuestra emisión de hoy. Agradecemos todo el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacerles posible este informativo a través de la gestión del ministro Pedro Calzadilla. También agradecemos la gran labor de los trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad en su asamblea. También está el señor Vladimir Sosa en la dirección general de esta emisora, en la redacción y producción de noticieros, está Mauca Hernández y Cinemay González, en el control técnico el señor Luis Yerloyo, y les narró Kenny Castillo durante toda esta media hora. Recuerden que estamos presentes en Twitter e Idéntica a través de @culturaldía y nos pueden buscar en Facebook por Culturaldía. También, si usted gusta escribirnos de forma más amplia, un correo electrónico lo puede hacer al siguiente: culturaldia96@gmail.com. Pues bien, que tengan todas y todos una feliz tarde y feliz inicio de semana. Hasta aquí el recorrido informativo del Poder Cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura.